como tú me conoces más. Sabes todo lo que guarda mi corazón, mi respiración la controlas tú, y mi voz solo se escucha por ti. Eres mi refugio, el amor de mi alma. Eres tú la luz en la oscuridad. Eres tu voz mis alas cuando quiero volar. Si preso estoy, tú mi libertad. Todo lo que quiero y que puedo soñar. Puedo acercarme a ti. El velo se rompió. Ya nada nos separará. Tú, yo se oscurece el viento. viento sopla tan fuerte que me hace retroceder. Cuando siento que ya no hay salida, tú abres una puerta donde no hay. Tú eres todo. No lo puedo callar.

también su corazón, como siempre. Y aunque en su cuerpo hay temor, en su mente hay honor. Él nunca dejará de pelear hasta el final. Oh no. Un soldado de la fe, un ejemplo debe ser. Siempre está dispuesto a entregarlo todo. Un soldado y es también un amigo a quien querer. Es un padre y es un hijo. Él es todo lo que yo quisiera ser. Es que su fuerza empieza a desaparecer. Es humano, pero nunca dudará. Su naturaleza no es perder. Él seguirá luchando. Yo para servir aquel que lo lleva en sus manos, es aquel que le mostró el sueño de su corazón. Valeu. fallo, no me dejas de amar. Me recibes con brazos abiertos al regresar. Estoy convencido que mi verdad no está ni en la ciencia ni en la soledad. Conquistando las naciones para Cristo. Bendiciones. Qué triste es despertar y ver la realidad, ver que es mentira. Lo que sentías, saber que es el final. Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver. Te queda todo el mundo. tanda del corazón. DJ Adrián. Conquistando las naciones para Cristo. Yeah.

soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir, tú eres mi paz. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperar? Sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre. Cuando cuando llega la unción se me olvidan los problemas. Cuando llega la unción siento paz en la tormenta. Cuando llega la unción recibo nuevas fuerzas. Cuando llega la unción me estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción yo levanto mis manos. Cuando llega la unción se rompen las cadenas. Cuando llega la unción yo celebro la victoria. Cuando llega la unción la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción yo levanto mis manos. Cuando llega la unción se sanan los enfermos. Cuando llega la unción yo recibo fortaleza. Cuando llega la unción la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción la estoy sintiendo ahora. Bendiciones. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿qué comienzas a sentir? A sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Problemas también. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, tus manos.